Volvemos a la plaza. Allí está Sol. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Seguimos acá en la Plaza San Martín. Permiso. Nos vamos a tratar de ir hasta adelante para lograr hablar con María. El emblema ético de la Argentina. Vamos. Como lo de María, como a ir acercándonos de a poquito. Cuando hace más de un año. A ver, vamos a ir por acá. A ver si podemos hablar con María Domínguez. Pasaba en abril de 2017, las madres cumplían 40 años de lucha, preparando el festejo a las madres. En marzo, unos días antes del festejo de los 40 años, la municipalidad de la capital decidió romper toda esta plaza. Hola, María. Hermosa. Como dice María, como siempre ha dicho María, habían miles de cosas más urgentes. Bueno, está tomando pero la municipalidad de capital dijo, rompemos la plaza. Estamos en vivo, María. Para la mosquitera. ¿Qué hace 40 años? Algunas palabras que marcan en esta plaza. Este momento. Y María tiene una respuesta clara. Es que estamos muy, muy felices. Ahora, en nuestra plaza, porque es nuestra. A la plaza de las madres. No importa, sufrimos un año y pico. Hemos sufrido mucho, porque la verdad que adoramos esta plaza. Pero ya estamos otra vez. Y yo creo que nunca nos vamos a ir de acá. No nos van a echar de acá. Ahí está, muchas gracias. La vanguardia, como se está recuperando la plaza. Tenemos que recuperar la plaza de adelante. Ahí está, gran trabajo, Sol. Hermoso escucharlo para cerrar esta mañana a María Domínguez y a todo lo que está aconteciendo allá. Y en esto que ella claramente dice, no hay forma de que nos echen. Claro que no, porque son parte de una lucha que ellas mismas han sostenido durante más de 40 años y que nosotros y nosotras vamos a seguir acompañando y levantando la bandera por la memoria, la verdad y la justicia. De eso, de algo tan fuerte como eso, es de lo que estamos hablando. Sol, te agradecemos por este trabajo. Nos volvemos a escuchar mañana. Abrazo grande, compañera. Un abrazo, compañera, y la emoción y el corazón firme, en lucha siempre. Claro que sí, gran trabajo, será hasta mañana. Ahí la escuchábamos a nuestra corresponsal Sol Pérez desde la Plaza San Martín, trayéndonos todo lo que acontecía y acompañando este momento en el que las madres, después de un año de estas reconstrucciones en las que no les avisaron, en las que lo encontraron que la plaza estaba de repente cerrada, bueno, la vuelven a ocupar porque es nuestra, porque es de todos, es de todas, es del pueblo.